Solar Cortinas, la privacidad para tus ambientes. Damos el estilo a los exteriores. En Solar Cortinas lo hacemos para vos. Solar Cortinas, una empresa de familia. Estamos en Rosario. En Solar Cortinas tenés todo, redes, sombras, herramientas, calidad y precio. Solar Cortinas, en Instagram, arroba Solar Cortinas Oficial. www.solarcortinas.com. España 1665, Rosario. Marky Ramón en Rosario. El legendario miembro de los Ramones vuelve para revivir todos los éxitos inmortales, padre del punk. Viernes 28 de marzo, Sala de las Artes. Anticipadas en entradaplay.com y en Amadeus Rock. Marky Ramón en Rosario. Show apto para todo público. Sí, porque somos una happy family. Sector exclusivo para menores acompañados por adulto responsable. Llegó el Cyber Fest de Mercado Libre y los mejores descuentos llegan a tu puerta. Aprovecha hasta 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en miles de productos en tecnología, electrónica y artículos para el hogar. Compra en la app Mercado Libre. Además, si es tu primera compra en Mercado Libre, tenés envío gratis. Válido hasta el 17 de marzo del 2025. Ver más en sección promociones. Descubrí las mejores marcas, gastronomía y servicios en el único shopping a cielo abierto de la ciudad. Watch me. Fisherton Plaza, un shopping abierto a vos. Conoce más en fishertonplaza.com. Tu Toyota merece todo lo mejor, por eso vení a Sakura. Reparaciones con repuestos genuinos y el mejor servicio de chapería y pintura. Confía en Sakura, donde tu Toyota recibe todo el cuidado que merece. Visítanos en Avenida Eva Perón 7811, Rosario. Sakura, tu concesionario oficial Toyota, que lo tiene todo. Recomendado de esta hora. Recomendado Boeing. Recomendado Boeing. Camino en soledad, pensando en las cosas que pude cambiar. Buscaba nuevos rumbos, imaginándote en el reloj, cenando en la Plaza Mayor, volviendo a Cartagena. Conectados. Bien Boeing. Invertir en MSR es mucho más que invertir en departamentos. Con la compra de un departamento al contado, obtenés una renta del 6% anual en dólares hasta el momento de su entrega. Invertí con la empresa que ya entregó 900 departamentos por plan renta. Invertí en MSR y ganá una renta efectiva. MSR Inversiones y Desarrollos.com. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? No. La jugué y perdí. ¿Hablamos? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Personal Fibra viene con Flow y Flow viene con Lollapalooza Argentina. Activa Personal Fibra 300 megas más Flow Full sin deco a 12.300 pesos y disfruta un mes gratis de Personal Fibra con dos meses gratis de Flow y mira el festival en vivo desde el sillón de tu casa. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios sin impuestos, 10.165 pesos. Promoción válida para las localidades seleccionadas del 28 del 2 del 2025 al 31 del 3 del 2025. Boeing. Estás en Boeing. Ya comienza. Todo pasa. Nacho Russo. Nacho Russo. 97.3. Bien Boeing. Daro,

Obras importantes, fundamentales, emblemáticas. Obras imparables que nos llevan a vivir en una provincia con más desarrollo, infraestructura y empleo. ¿Escuchás? Somos la locomotora del crecimiento que hace posible lo imposible. Los que decimos sí a las obras de Santa Fe que nos hacen cada día más grandes. Obras que sí. Gobierno de Santa Fe. Duki trae su nuevo show. Duki llega a Rosario con Ameri World Tour. 12 de abril en Metropolitano. Nuevas entradas a la venta en turuentrada.com. ¿Estás cansado de alquilar? No esperes más. Con Viviendas Roca, ser propietario nunca fue tan fácil. Acércate a nuestro exclusivo showroom en Avenida Pellegrini 4400, esquina Lima, y tenés ya tu casa propia. Viviendas Roca, más de medio siglo entregando casas. Todo pasa. El mismo programa que estabas escuchando cuando entraste en tu trabajo hace 1000 horas. Ya terminan ambas cosas. Bunker Seguridad cuenta con un sistema de última generación que conecta dispositivos de seguridad electrónica con nuestro centro de monitoreo que se apoya en la inteligencia artificial. Además, cuenta con vehículos equipados y distribuidos por toda la ciudad para llegar al instante cuando nos necesites, sin depender de terceros. Somos un equipo de profesionales con más de 15 años de experiencia. BunkerSeguridadSRL.com. Bunker Seguridad. Hacemos todo más fácil. Hiperahorro en Libertad. Hasta el lunes. Pechito de cerdo congelado por kilo, 5.490 pesos. 50% de descuento en la segunda unidad en Coca-Cola, Fanta o Sprite seleccionadas. Y 50% de descuento en la segunda unidad en Corona, Imperial, Schneider o Stella Artois seleccionadas. Libertad. Ahorro todos los días. Para más información consulte www.hiperlibertad.com.ar. Promoción válida del 13 del 3 2025 al 17 del 3 2025 inclusive. Todo lo que ocurre primero beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Desbloquea una nueva vibra con la frescura intensa de Miller que inspira a la reinvención. Nueva vibra desbloqueada. Frescura desbloqueada. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. El 20 de marzo llega a Rosario el Summit de Somos Pymes, Coordenadas 2025. Ya confirmaron su participación Martín Redrado, Carlos Pañi, Emanuel Álvarez Ajís, Mateo Salvato y Damián Dipache. Si sos pyme, tenés que estar. Auspician Banco Superviel, Iplan, Iol Inversiones, Mercado Cheque, Omint, Brubank Empresas, Neuralsoft, Alaria Pymes y HIT. Tu app, tu ciudad. Viaja Rosario. Descargala ahora mismo. Viaja Rosario. En Rosario, móvete seguro con Cabify. Bájate la app y pedí tu auto desde donde estés. Antes del viaje vas a conocer su precio, el tiempo de espera y los datos del conductor. Además, podés elegir cómo pagarlo. Efectivo, tarjeta o billeteras virtuales. Y podés compartir el camino en tiempo real. En Rosario, móvete mejor con Cabify. ¿Sabías que con Prendo cambiar tu auto es mucho más fácil? Ingresá a Prendo.ar y obtén financiación en hasta 48 cuotas fijas 100 pesos. Con Prendo, tener tu próximo vehículo es rápido, seguro y fácil. Desde Rosario, Argentina, está transmitiendo Radio Boeing 97.3 con sus estudios en Puerto Norte, bajo la dirección general de Martín Arribillaga, una emisora perteneciente a Grupo Boeing. Medios con impacto. Por agua o por tierra, la energía que te mueve es Bracheta. Baterías para todo tipo de vehículos. Somos distribuidores oficiales Moura. Atención personalizada y control sin costo. Bracheta Baterías. Juntos desde el arranque. Gran Feria de Frescos en Libertad. Todos los martes, 20% de descuento en todas las frutas y verduras. Todos los miércoles, 15% de descuento en carnes vacunas. Además, promos especiales en variedad de quesos, leches, huevos, fiambres y panificados de elaboración propia. Libertad, ahorro todos los días. Para más información sobre www.libertad.com.ar, promoción válida los martes y miércoles inclusive hasta agotar. Esto lo que ocurre primero no incluye carne molida ni combo de asado, no válido para sucursal de Rafaela. Sí a la producción. En la autopista Rosario-Santa Fe conectamos el campo con los puertos. Por eso invertimos más de 55 mil millones de pesos en el tercer carril, repavimentación y accesos mejorados. Más de 300 mil camiones la recorren en épocas de cosecha. Y todo lo que Santa Fe genera lo reinvertimos en infraestructura productiva. Obras de Santa Fe. Obras que sí. Inversiones para potenciar la provincia. Santa Fe Provincia. ¿Mucha luz o menos luz?